que te quedes junto a mí. Ya sé que suena vencido, como las veces que fui. Ya sé que nunca está ahí para escuchar tus latidos. Yo no sé cómo merecer todo este tiempo perdido, el árido camino. Que se queda a mi espalda. Pesa.